Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Que nos sintoniza esta mañana para comentarle un poquito lo que nos tiene preparado la Orquesta Sinfónica de Jalapa este día 5 del mes 4, que es abril de este 19. Vamos a tener un concierto que ha sido denominado la Consagración de la Primavera. Pues la consagración de la primavera, que como muchos dicen cambió el rumbo de la música, y el día de hoy allá en la sala Tlacná va a estar una charla muy amena de Guillermo Cuevas a las 5 de la tarde, si usted quiere participar, y nos va a hablar sobre esta obra magna de Igor Stravinsky, que de alguna manera cambia el rumbo de la música. Otra de las grandes obras que se presentan el día de hoy, además de la Consagración de la Primavera, pues tenemos una obra de Yanis Xenakis, nace en Rumanía. Él nos trae las Pléyades, el Po de Pléyades de Yanis Xenakis. Pues son las dos obras que nos tiene preparada esta noche de concierto a las 20:30 horas en su concierto acostumbrado de todos los viernes, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Así que pues escúchenos para que se dé un poquito una idea de lo que se tratan estas dos obras que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta noche de concierto. Bueno, de Yannis Yannakis, esta producción de las Pléyades es el título del trabajo, que es intencionalmente ambiguo. Por un lado, el término proviene de una palabra que significa muchos y que alude a todos los instrumentos utilizados por los 6 percusionistas a lo largo de 4 movimientos. Bueno, pues hemos estado escuchando un poco de estas percusiones de esta obra de Yannakis. Esta obra tiene una estructura que se compone en las partes de las que habla Yannakis, que propuso 2 órdenes. Hay muchas grabaciones con órdenes diferentes en la estructura de los movimientos. Thank you. Pues hemos estado escuchando estas pléyades de Yannis Xenakis, que nace el 29 de mayo de 1922 en Rumania. Les saluda aquí en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión se encuentra con nosotros Soledad Macías. Pues la música de Xenakis se define como la música estocástica, según palabras de su autor, extraídas del prefacio de su libro Formalismo de la Música y las Matemáticas en la Composición, como resultado del punto muerto en la música serial, así como de otros motivos. En 1954, Xenakis origina una música construida en base al principio de la indeterminación. Dos años más tarde la llama música estocástica, en donde las leyes del cálculo de probabilidades entraron en la composición por pura necesidad musical. En esta música encontramos las leyes de transición desde el orden absoluto al desorden total de una manera continua o explosiva. Es lo que Xenakis llama leyes estocásticas. Como las denomina música estocástica, podemos encontrar, por ejemplo, estábamos escuchando la colisión de lo que sería el granizo de la lluvia, por ejemplo. Esta colisión en superficie dura, también encontramos el canto de las cigarras en un campo veraniego. Estos acontecimientos sonoros están constituidos por miles de sonidos aislados. Esta multitud de sonidos, vista como una tonalidad, es un nuevo acontecimiento sonoro. Este acontecimiento masivo está articulado y forma un molde temporal flexible que de por sí sigue las leyes aleatorias estocásticas. Este acontecimiento masivo está articulado y forma un molde temporal flexible que de por sí sigue las leyes aleatorias y estocásticas. Si alguien desea formar una gran masa a partir de notas puntuales, como con pizzicati, de cuerdas, debe saber estas leyes matemáticas, que en cualquier caso no son más que una estricta y concisa expresión de cadenas de razonamiento lógico. Comentaba Xenakis cuando habla de su música, dice que todo el mundo, por ejemplo, ha observado el fenómeno sonoro de una multitud política de decenas o cientos de miles de personas. El río humano grita un lema con un ritmo uniforme. Entre otros lemas, surge desde la cabeza de la manifestación, se extiende hacia la cola, reemplazando el primero. Una onda de transición pasa de cabeza a la cola, y así se va conformando esta música con leyes estocásticas que son de alguna manera pues una continua explosión. En estas pléyades, además de toda la percusión, encontramos vibráfonos, marimbas, xilófonos, xilorimbas, bongos y mucha serie de timbales, congas y bajos. Pues el concierto de esta noche se enmarca en el marco de la FILU, es de la Feria Internacional del Libro, y pues interpretan la pieza de los Pléyades de Yanis Xenakis y también pues la consagración de la primavera. El director invitado es el brasileño Eduardo Leandro, que será el que conducirá esta noche a la Orquesta Sinfónica en esta celebración del inicio de la Feria Internacional del Libro con este concierto titulado La Consagración de la Primavera. Bueno, y pues la pieza que da nombre al concierto de hoy, La Consagración de la Primavera, pues nos decía Memo Cuevas que cambió el rumbo de la música. Estamos escuchando la parte de la primer parte de la Adoración de la Tierra. En la sesión del ciclo Música y Literatura, Memo Cuevas resaltó una invitación para escuchar esta partitura que se interpreta este día 5. Él llevó a cabo una sesión correspondiente al ciclo Música y Literatura el miércoles 3 de abril y resultó en una intensa invitación a asistir al concierto de esta noche en el Centro Cultural con la Orquesta Sinfónica, que conmemora pues a sus 90 años de existencia. La charla sobre esta obra de Igor Stravinsky, llevada a cabo en la Sala 3 de Videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, conocidos como la USBI, por el académico Guillermo Cuevas, indicó que la orquesta interpreta esta noche una de las partituras que marcaron el rumbo de la música contemporánea, La Consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky. Pues esta primera parte de la consagración a la tierra, la consagración de la primavera, está dividida en dos partes, en lo que es la adoración de la tierra y el sacrificio, que es la segunda parte. Guillermo nos comentaba sobre el desconcertante y novedoso inicio que Stravinsky empleó en una serie de recursos melódicos y armónicos que se hacen extensivos en la tonalidad de la obra. Y es así como nos hizo escuchar fragmentos de un video de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigido por Zubin Mehta, interpretando esta obra. A escuchar un poquito de la vida de Igor Stravinsky. Igor Stravinsky nació en 1882 en la ciudad de Oranienbaum, actualmente conocida como Lomonosov, cerca de San Petersburgo. Aunque era ruso de nacimiento, en 1934 se nacionalizó francés y después, en 1945, americano. Su madre, Anna Kolodovskaya, cantaba en casa y tocaba el piano con fluidez, y su padre, Fiodor Stravinsky, que provenía de una familia de terratenientes polacos venidos a menos, era uno de los mejores bajo-barítonos de su generación. Mientras estudiaba Derecho en la Universidad de San Petersburgo, fue alumno de Rimsky-Korsakov, quien le recomendó que no fuera al conservatorio. Además, en 1906 se casó con su prima, Katerina Noshenko, a quien dedicó El fauno y la pastora, su primera composición vocal. En 1909 conoció a Sergei Diaghilev, un empresario que organizaba en ese entonces la temporada de ballets rusos en París. Diaghilev encargó a Stravinsky hacer thank you. Universidad de San Petersburgo, fue alumno de Rimsky-Korsakov, quien le recomendó que no fuera al conservatorio. Además, en 1906 se casó con su prima, Katerina Noshenko, a quien dedicó El fauno y la pastora, su primera composición vocal. En 1909 conoció a Sergei Diaghilev, un empresario que organizaba en ese entonces la temporada de ballets rusos en París. Diaghilev encargó a Stravinsky hacer varias orquestaciones para sus ballets y ya para la temporada de 1910 llegará su primer éxito, El pájaro de fuego, con el que empieza la que se conoce como su etapa primitivista o rusa. En los años siguientes hubo una estrecha colaboración entre ambos y así compuso los otros dos ballets que forman parte de esta etapa. Etrusca, para la temporada de 1911, y La consagración de la primavera, para la temporada de 1913. El estreno de esta última fue uno de los mayores escándalos que se recuerdan en la historia de la música del siglo XX, ya que el público quedó dividido entre abucheos por parte de los más conservadores y aplausos por parte de los defensores de la modernidad. Después de La consagración, empezó a componer en 1914 otro ballet, Las bodas, que no se pudo estrenar porque estalló la Primera Guerra Mundial. Stravinsky entonces se exilió con su familia en Suiza. Aún así, en 1915 viajó a Roma para asistir al estreno de Petrusca en Italia. De allí conoció a algunos futuristas como Marinetti. También pudo escuchar en Milán la demostración de las máquinas de ruido de Rusolo. Estuvo en España en 1916 con los ballets rusos y en 1917 volvió a Italia, donde conoció a Pablo Picasso. Su situación financiera durante toda esta época empeoró notablemente. Con el estallido de la Revolución Rusa en 1917, perdió casi todas sus riquezas y además pasaron a ser exiliados permanentes. Ya en 1918 compone junto al escritor suizo Ramuz La historia de un soldado, donde, sin abandonar su estilo ruso, incluye música moderna de danza como el tango o el ragtime. Después de la Primera Guerra Mundial, recién instalado en París y con el estreno en 1920 del ballet Pulcinella, se inicia su segundo periodo, el neoclásico. En esta obra, Stravinsky utiliza piezas de Pergolesi, que fue un compositor que vivió durante el siglo XVIII. Otras obras de este mismo periodo son el oratorio Edipo Rey de 1927 o la Sinfonía de los Salmos de 1930. También compone Apolo Musagueta en 1928 para Diaghilev, siendo este el último ballet montado por la compañía. Cabe indicar que a mediados de la década de los años 20, Stravinsky atravesó una crisis espiritual que le hizo volver a convertirse a la religión ortodoxa rusa. Además, conoció a la que se convertiría primero en su amante y después en su segunda esposa, Vera de Bosset, quien en esos momentos también estaba casada. En 1939 le invitaron a dar una serie de conferencias en la Universidad de Harvard. Luego reuniría las ideas desarrolladas a lo largo de todo el curso y publicaría su libro Poética Musical. Este mismo año estalla en Europa la Segunda Guerra Mundial y Stravinsky decide quedarse en Estados Unidos. También en 1939 murió su mujer y al año siguiente llegó Vera de Europa y se casaron en Bedford, Massachusetts. Durante su época americana va a seguir componiendo obras importantes, como la Sinfonía en Do de 1940, la Sinfonía en Tres Movimientos de 1945 o The Rake's Progress de 1951, estrenada en el Teatro La Fenice de Venecia y última obra de este periodo. A partir de mediados de siglo empezaría su última etapa, la serialista, corriente con la que entra en contacto a través de Robert Craft, quien había sido alumno de Schoenberg y, aunque Stravinsky se había mostrado reacio a la teoría del dodecafonismo, empezó a interesarse por la música de Anton Webern. Su acercamiento al serialismo fue bastante gradual. En su obra de 1952, Cantata sobre cuatro poemas ingleses de los siglos XV y XVI para coro y orquesta, utiliza ya algunos tratamientos seriales. Para 1955 plantea por primera vez series completas en la obra Canticum Sacrum y en 1957 una de sus últimas obras más emblemáticas, que es el ballet Aegon, supone ya una meditación en torno al número 12. También destacan In Memoriam Aldous Huxley de 1965, una de sus obras más complejas, en las que hay influencia de la obra Gruppen de Stockhausen. En estas últimas obras aplica también procedimientos de composición rigurosos en cuanto a la isorritmia, por ejemplo, o el contrapunto. Finalmente murió en Nueva York en 1971. El 15 de abril se celebraron los solemnes funerales en la Basílica de San Marcos de Venecia y se enterraron sus restos en la isla de San Michel. Sin duda, Stravinsky fue uno de los compositores más relevantes del siglo pasado. Su extensa producción evolucionó a lo largo de todo el siglo, abarcando las principales corrientes de su época, pero siempre de una manera inconfundible, manteniendo un fuerte sabor personal caracterizado por la energía rítmica, las ideas melódicas breves, los timbres puros y el respeto por la forma. Pues esto es lo que escuchamos de su biografía de Igor Stravinsky, que de hecho era un joven prácticamente desconocido. Y pues ya cuando Diaghilev le reclutó para crear estos trabajos para los ballets rusos, La Consagración fue el tercer proyecto de este tipo. Y después del aclamado Pájaro de Fuego en 1910 y Petrusca en 1911, el concepto detrás de La Consagración de la Primavera, desarrollado por Rogic desde la idea del esquema de Stravinsky, es sugerido por su título Imágenes de la Rusia Pagana en dos partes. En este ballet vemos el escenario después de varios rituales primitivos que celebran la llegada de la primavera. Una joven es elegida como víctima sacrificial y baila hasta morir. La partitura de Stravinsky contiene muchas características novedosas para la época, incluyendo experimentos en la tonalidad, métrica, ritmo, acentuación y disonancia. Los analistas han notado en esta partitura una base significativa en la música folclórica rusa, una relación que Stravinsky tendía a negar. La música ha influenciado a muchos de los principales compositores del siglo XX y es una de las obras más grabadas en el repertorio clásico. Pues hemos estado escuchando esta primera parte de la Adoración de la Tierra, de la Consagración de la Primavera de Stravinsky, que se inicia con ese lento Piumoso, que es la introducción. Después, pues están las danzas de las adolescentes. Después el juego del rapto. Siguen las rondas primaverales, que es un tranquilo, sostenuto e pesante. La melodía, sin llegar a la destrucción del sistema de octavas y la adopción de la música dodecafónica, es frecuente en esta obra el uso de disonancias, así como de líneas musicales que no respetan estrictamente las líneas marcadas por las modalidades y las escalas, sino a veces meramente onomatopéyicas, todo con una función figurativa al servicio de una mejor representación plástica. Seguimos con los juegos de las tribus, los juegos tribales. Después sigue el cortejo del sabio, la adoración de la tierra, y termina esta primera parte con la danza de la tierra, para continuar con una segunda parte que es el sacrificio. Bueno, pues esta noche dirige la orquesta el brasileño Eduardo Leandro. Él es el director invitado que nos trae esta obra, que es considerada, pues, de las más representativas del siglo XX. Lo destacable de esta sinfonía es, pues, que es, además de que es predecesora del Pájaro de Fuego y de Petrushka, es la ruptura con la música descriptiva de los músicos impresionistas de aquella época. Obra, la música ya no está al servicio coreográfico, sino que se impone a este con pleno derecho, volviéndose totalmente protagonista. Bueno, además de estas dos obras, el maestro brasileño Eduardo Leandro nos trae una obra del colombiano James Díaz, que es Espejos en el Vacío, dando inicio con esta interpretación a la 26ª edición de la FILU, de la Feria Internacional del Libro. Después, pues, el repertorio nos trae la pieza de Poe, de Pléyades, de Yanis Genakis, que es compositor considerado francés, y después la orquesta nos ofrece un programa innovador en el que se presentan estas obras. Eduardo Leandro es director artístico de la contemporánea Chamber Players, el nuevo conjunto musical de la Universidad de Stony Brook en New York, en donde también se desempeña como profesor asociado de percusión. El maestro Eduardo Leandro ha realizado conciertos en 3 continentes, incluyendo giras por Italia y Suiza, durante la temporada pasada. Él es miembro del New York New Music Ensemble y actualmente dirige con regularidad la New York University Orchestra, así como la Stony Brook Symphony Orchestra. Thank you. Recuerde que si quiere participar de esta gala musical que nos trae la Orquesta Sinfónica con estas obras maravillosas de Igor Stravinsky, de Yanis Xenakis y de James Díaz, pues puede usted asistir a las 20:30 horas en la Sala Tlacna, que es el centro cultural ubicado en la USBI. Los boletos se pueden adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya desde las 9 está abierta y hasta las 2:30 horas, o en taquilla el día de hoy con un costo de 120, 80 y 30 pesos para estudiantes al presentar su credencial vigente. Para más información sobre las actividades de la Orquesta Sinfónica, puede usted consultar el sitio oficial www.orquestasinfonicadejalapa.com o la página en Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues quien no conozca la consagración de la primavera es un buen momento para asistir a escuchar esta pieza cumbre del siglo XX. En esta consagración de la primavera, pues se da en el ámbito de la danza un cambio radical con la transición de los ballets rusos y con la tradición del ballet clásico. Es la pieza de danza del siglo XX por excelencia. La coreografía original de Nijinsky se perdió y a través de notas y dibujos se pudo reconstruir lo más fielmente posible. Pues así de que si usted también quiere ver esta interpretación del ballet en el internet, que ha sido coreografiado por la mayoría de las grandes personalidades del mundo de la danza. También en el cine ha estado representada, la vemos en Disney con esta denominada Fantasía, estrenada en el año de 1940, en donde narra la historia de la evolución de la Tierra desde el principio de los tiempos. Ahí aparece el video, que también es muy interesante para los niños, ver esta consagración de la primavera, viendo cómo nos narra cómo nace la Tierra, sus primeros momentos, los dinosaurios y todos esos cartoons que están musicalizados por esta obra. Se muestran las etapas desde las primeras moléculas a los dinosaurios, pasando por cada una de las etapas. La banda sonora original de la obra de Stravinsky fue editada y pues se presenta con Disney esta pieza. Así de que también se la puede llevar a los chicos para que conozcan esta que se usó como en Fantasía, que es la primera parte. Se redujo completamente y bueno, pues ahí hay un solo de fagot, que es la apertura del reptil al final, y por otra parte, el final del segundo acto, la danza sacra, se omitió, pero bueno, está la adoración de la tierra y la danza de la tierra. Así que, para grandes y chicos, esta pieza es conocida en no solamente en el teatro y en las salas de concierto, sino también en la cinematografía de Disney. Bueno, pues nos quedamos con la invitación esta noche. Si por alguna razón pues usted no puede asistir al concierto, que es la inauguración de lo que es la FILU, pues lo invitamos a que nos sintonice aquí en la frecuencia universitaria. Francisco Aragón, como siempre, nos trae a las 20:20 horas la transmisión en vivo del concierto.

digas que no me quieres. Por eso somos.